balas sobre Endor. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Pues bienvenidos a esta tercera entrega del programa Balas sobre Endor, como ya sabéis, dedicado al mundo del cine negro, del film noir, si queréis ser tan pedantes como yo. Programa en el que me vuelven a acompañar los amigos de siempre. Esta vez no contaremos desgraciadamente con Abraham, que lo tenemos de viaje, de boda y recuperando el pulso de Bilbao, y le mandamos desde aquí un afectuoso saludo, porque además hasta nos ha pasado información que ya había recopilado. El programa que vamos a tener hoy, como ya anticipamos, el que nos siga ya lo sabrá, se va a dedicar a la figura de Dashiell Hammett y a dos películas relacionadas con sus obras. Una será La llave de cristal, de 1942, y otra será todo un clásico de un año antes, de 1941, el celebérrimo Halcón Maltés. Y por eso, antes de empezar con eso, voy a ser una persona educada y os voy a presentar, aunque ya los conocéis, a la gente que me va a acompañar hoy. Está con nosotros Manuel Callejo, que vuelve a hacernos el favor de hacer la grabación y edición del programa. Manuel, ¿qué tal? El favor, nada. Oye, que esto bien que lo cobro. Ya sabes, luego te mando la factura y espero que no me la devuelvan como la última, ¿no? Bueno, pero van a pelotear en el banco, seguro. Bueno, muy contento de estar aquí hablando de este tipo de películas, es un poco siempre lo que digo, y esta vez pues sobre todo porque, y adueñándome de la frase de la noche, vamos a hablar de la materia de la que están hechos los sueños. Sí, sí, desde luego. También está con nosotros Álvaro Gueco. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy buenas, ¿qué tal? Y con nosotros está también Javier Mendoza, que ya ha dado su nombre, todos lo conocen como el Halcón Maltés, pero yo, como ese amigo, se me ha colado y ya he dicho su nombre, así que ya no hay misterio. ¿Ya sabéis quién es Halcón Maltés? Pues perfecto, perfecto, coronel. Encantado. Y además, ya sabes que para mí que esto empezó como un reto, hoy es todo un desafío. O sea que vamos a intentar desgajar, ¿no?, esta materia de la que están hechos los sueños. Bueno, voy a cubrir mi impericia al darte un nombre real, haciéndote feliz con una confesión. Debe ser que llevaba mucho tiempo sin ver el Halcón Maltés, porque en esta revisión he tenido que volver a hacer el cambio en el top 1 y ya ha superado el Halcón Maltés al Sueño Eterno. O sea que tú estabas... Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. Tú estabas en lo cierto y yo estaba equivocado. Vuelve a ser el Halcón Maltés el top 1 del coronel Kurt. O sea que ahora lo veremos y cuando hablemos de la película diré por qué. Pero como nos vamos a dedicar, como he dicho, a la figura de Dashiell Hammett, lo que vamos a empezar, como siempre, es dando unos datos biográficos de Dashiell Hammett. Y como nosotros somos bastante inútiles, vamos a hacer una cosa novedosa. Vamos a utilizar a alguien de nosotros como medium y que nos traiga al propio Dashiell Hammett para que nos cuente brevemente su historia. Soy Dashiell Hammett y en 1951, mientras limpiaba letrinas en una miserable cárcel de Kentucky, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en Frank Liddell, el líder sindical. En el verano de 1917, Liddell ayudaba a organizar a los obreros en una mina de cobre en Butte, Montana, propiedad de Anaconda Company, llevando a los obreros a la huelga. El 1 de agosto, 6 hombres enmascarados irrumpieron en el hotel donde se encontraba Liddell. Fue golpeado, atado con una cuerda a un coche y arrastrado fuera de la ciudad, en donde fue linchado, en un caballete de ferrocarril. En su pecho fue colocada una nota que decía: primera y última advertencia, junto con las iniciales de otros líderes de la organización, así como las dimensiones de un sepulcro. Un hecho que me asqueó, más si cabe cuando yo mismo era miembro de Pinkerton, la agencia de detectives a la que el Vox Populi implicaba en el crimen, que por supuesto nunca fue aclarado. Recordé al joven escritor que cambió los contenidos del género de las historias de detectives y lo hizo mostrando la corrupción moral y política que vivía el país, la convivencia entre el capital y el delito, la mugre que se escondía tras los brillantes decorados y las luces de un país que se preparaba para poner al resto del mundo de rodillas. En mi primera novela, Cosecha Roja, recreaba el sórdido ambiente de Bat Montana en la ficticia Poisonville. Recordé mis compromisos con causas que consideraba justas, desde la solidaridad con la República Española hasta el combate contra el fascismo y el nazismo. A principios de los años 30, con la Gran Depresión campando a sus anchas, afiliarse al Partido Comunista parecía la opción más ética. El 26 de marzo de 1953, un subcomité del Senado presidido por Joseph McCarthy me interrogó sobre mi pertenencia al partido y al paradero de algunos de sus dirigentes. No soy un héroe, aunque serví a mi país en dos guerras mundiales, pero tengo que decir que McCarthy y sus bastardos no me doblegaron, a mí, a un simple escritor de novelas de evasión. Un hijo de perra inquisidor del que luego supimos que incluso llegó a falsear su historial militar no me iba a enseñar lo que es la democracia. Me costó 6 meses en prisión, ya sabéis, limpiando letrinas y todo eso. Desde entonces me acosaron importantes problemas financieros y de salud hasta que en 1961 dejé vuestro mundo en la más absoluta ruina. Como le suele ocurrir a mis personajes, fui duramente golpeado por la vida, pero en mi modesto entender creo que fui bastante certero al plasmar, en unas novelillas sin importancia, la estrecha relación entre el crimen, la política y la ley, de cómo la corrupción y la codicia impregnan nuestra sociedad. Mi contribución directa al cine fue escasa, pero importante según dicen. Juzgadlo vosotros mismos. Bueno, pues vista esta introducción de la vida de Dashiell Hammett, que como muchos ya sabréis era para mucha gente un rojo indeseable y un comunista, y como siempre hay dos caras de la moneda, para muchos otros era un héroe que participó en dos guerras y que terminó siendo enterrado en el cementerio de Arlington y con todos los honores. Es un autor que tiene muy pocas obras, que todo su éxito lo tiene al principio, prácticamente en 4 años tiene sus mejores obras, y la primera película que vamos a tratar, que es La llave de cristal, no es una de sus mejores obras. Yo creo que ahí está la crítica bastante de acuerdo. Muchos apuntan La cosecha roja como su mejor obra, otros se decantan por La maldición de los Dane, nosotros estaremos con El halcón maltés, pero no cabe duda de que La llave de cristal tiene también su protagonismo, y aquí fue objeto de una película en 1942, película que dirigió Stuart Heisler, que tampoco es que sea un actor, un director muy, muy bueno. Quizás la gente lo conozca sobre todo por dos películas, por La estrella de 1952 con Bette Davis y por Tulsa, ciudad de lucha de 1949. El guionista, evidentemente, sobre la novela homónima de Hammett es Jonathan Latimer, y la música corrió a cargo de Victor Young. Entre los actores encontramos en los papeles principales, porque esta es una película prácticamente protagonizada por un triángulo, encontramos a Brian Donnelly interpretando el papel de Paul Madvin, a Veronica Leigh interpretando a Janet Henry y a Alan Ladd interpretando a Ed Bemold. Y lo primero que vamos a hacer antes de entrar a analizar un poco brevemente esta película, porque sobre todo nos centraremos en la siguiente, va a ser escuchar un poco un resumen de esta película, de los acontecimientos, y además lo vamos a hacer a través de las palabras de uno de sus protagonistas. Mi nombre es Paul Madvig y me pregunto, ¿por qué un proceso electoral tan normal como este, con los reformistas deseando hacer tratos conmigo, se me ha complicado de esta manera? Es cierto que el pacto con Ralph Henry, el candidato reformista, a él le puede dar las elecciones. A mí me ayuda a eliminar de un plumazo las influencias de Nick Barney y sus secuaces. Y no es menos cierto que alguna pega vamos a tener con el Observer echando pestes en cada editorial. Pero es que pensaba tenerlo todo atado para, además, como sello de la unión, obtener la llave de cristal que abriría la posibilidad de ganarme esa melena rubia de Janet, que es Swift. Pero todo se me ha torcido por las andanzas del hijo del candidato, el desventurado Taylor. ¿Quién le mandaría entrar en el jardín en ese momento y cruzarse con nuestro destino? A ver si las pesquisas de mi gran amigo Ed logran ahuyentar al fiscal del distrito, asustar a Nick y su pandilla y, ¿por qué no?, logra demostrar que nuestra amistad es capaz de aplacar las miradas entre él y Janet. Y por si acaso, espero que el pedrusco que le ha regalado le haga ver lo mucho que le estoy dispuesto a hacer por su familia. Bueno, en fin, vamos a ver si soy capaz de mover los hilos y a ver cómo encaja. Bueno, pues escuchado el resumen, pasamos a los comentarios y le voy a ceder la palabra a Manuel para que nos diga un poco qué le parece esta película. Hombre, es una película muy clásica. Yo creo que, bueno, quien la haya visto recientemente, porque tal vez no esté en el Olimpo de los clásicos del cine negro, pero sí va a encontrar pues bastante, algunas similitudes argumentales con Muerte entre las Flores, por ejemplo. Y bueno, es yo creo que no está mal. O sea, se le pueden dar palos a esta película. No es a lo mejor de las películas más brillantes. Es interpretativamente, yo creo que está bien. Tenemos a Brian Dunleavy como estrella principal. El nombre de Alan Ladd pues va por detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que Alan Ladd lo hace bastante bien. Yo creo que la película se deja ver muy bien. Yo creo que el argumento, el héroe de Hammett está aquí muy presente, ¿no?, en la persona de Alan Ladd, el hombre que está entre dos bandos, y no sé, yo, para mí ha sido, yo creo recordar que la vi hace tantísimo tiempo, no me acordaba, la he revisado para el programa, y bueno, tiene sus partes interesantes, ¿no? Sin ser, bueno, un superclase, ¿no?, como la que viene después. Pero bueno, como película de cine negro, un poco de segunda fila no está nada mal. Sí, desde luego. Es muy agradable de ver, en mi opinión. A ver, no puede llegar al nivel del Halcón, por supuesto, ni bueno, de otras que ya hemos ido comentando, pero tiene cosas muy, muy buenas, ¿no? Ya que llevamos varias películas, por ejemplo, pues tenemos a William Bendix, ¿no?, como un matón, que tampoco es que tenga un papel tan destacado como en La Dalia Azul, que la vimos anteriormente. Pero bueno, es entretenido, tiene su momento. Luego tienes, pues eso, un gran Brian Dunleavy, la pareja de Alan Ladd y Veronica Lake, pues sí hacen sus pinitos, ¿no?, unos años antes de que hicieran La Dalia. Y bueno, se deja ver. Es verdad que yo creo que quizá parte de una novela que está hecha como a retazos, o sea, como si hubiera cogido pequeñas ideas que le van saliendo a Hammett y las encaja y a lo mejor no quedan muy bien del todo, y eso no lo transforman bien en un guión que podía haber quedado más cohesionado, pero bueno, tiene cosas muy buenas, muy divertidas, ¿no? O sea, yo he alucinado, por ejemplo, ya hablaremos un poco más en profundidad, pero yo he alucinado, no sé vosotros, pero con el fiscal del distrito es increíble, o sea, la manipulación que hacen del tipo, vamos, yo no sé. No se llega a ver en ningún momento de la película cómo le pagan o cuál es el sueldo que tiene. Pero vamos, es impresionante. O sea, ahí entra cualquiera por su despacho, le quitan, le ponen, le hacen cosas. Bueno, es un cachondeo, ¿no? Así que bueno, digamos que se ve un poco la vertiente más agria de Hammett, ¿no? Me meto con la política, me meto con la justicia y bueno, veo lo que creo que es, ¿no? Álvaro. Sí. Sí, no, sí, de acuerdo con los comentarios. Significar, vamos, en mi opinión, en ese sentido, yo creo que la peli es, si bien es cierto que es irregular, pero yo la considero muy, muy divertida, sobre todo al principio, que es cuando el personaje de Dan Levy tiene más peso en la película. Luego ya es verdad, cuando desaparece, yo creo que ahí es cuando la película baja, pero en principio yo... Vamos, es muy divertida, porque si os fijáis, todas las intervenciones de Matt Dick son tronchantes, porque es que hasta él mismo se ríe de todo lo que hace. Si os fijáis en cuando al principio le llama la atención uno de los soldados de esta vida criminal y le tira a la piscina, el tío es que se parte el culo. O sea, cuando se gira, jajajajaja. Cuando luego está en el despacho, le ves que se está cambiando los calcetines, le tira el zapato a Bendis y se sigue partiendo el culo. Pero es que luego te vas a la cena que tiene ahí con el político y es el alma de la fiesta. O sea, al principio la peli es más casi comedia negra, que que cine negro, ¿no? En el término, en el propio término. Luego ya, sí, efectivamente, creo que a medida que ya avanza la trama, ya es verdad que el personaje de Alan Ladd ya toma ya protagonismo y bueno, estando bien, que había tenido buenos momentos, hay a veces que, bueno, pues que se hace un poco confuso, es un poco precipitado. Pero la peli está bien, yo la considero muy, muy entretenida, la verdad es que sí. Entonces, bueno, pues luego ya lo que son escenas relevantes, pues ya si queréis las vamos comentando un poco lo que nos más nos ha gustado que menos. Pero yo sí que si tengo que vender la película, la vendo así, ¿no? Que sobre todo al principio es bastante, bastante entretenida. Sí, yo estoy de acuerdo, es una película divertida, de hecho incluso a veces demasiado cómica. Sí que es cierto que con cosas que más o menos funcionan, pero si os dais cuenta, y yo he hecho un poco el repaso, se desdibujan las características básicas de las películas de cine negro a las que estamos acostumbradas. Para empezar, no hay ni ese investigador de agencia de seguros ni ese investigador privado. Es directamente gente que está en el mundo del trapicheo, porque tampoco son grandes zampones, sino que se ve que son gente pues dedicada pues a la extorsión y vinculadas con la política, pero no hay esa figura ni del investigador de seguros ni del investigador privado. Por otro lado, tampoco está la figura de la mujer fatal, porque aunque Verónica Lake aquí sí que engaña y sí que hace ciertas cosas en contra del bienestar de Alan Ladd, pues tampoco es una femme fatal, incluso si luego ves sus motivaciones, podríamos decir que incluso simplemente funciona como una buena hija, actúa como una buena hija. Yo sí creo, no sé, ahora os preguntaré vosotros si os parece que Alan Ladd y Verónica Lake sí que tienen esa química, como has comentado tú, Halcón, hicieron varias películas juntos, de hecho ese mismo año hicieron Contrato para matar y después harían la Dalia Negra, y yo creo que hacen una buena pareja. Está el tema de que Verónica Lake en ese momento pues lo petaba, y ese peinado con el ojo que le tapaba el ojo, que se hizo tan famoso y que luego dio lugar a cosas increíbles, como por ejemplo que se prohibiese ese peinado, se desaconsejase, porque las mujeres no podían conducir con seguridad porque no veían y cosas por el estilo. Pero yo sí que he hecho en falta un poco el ambiente negro del cine y esas características. No sé si a vosotros también os pasó. Sí, es verdad, porque además le faltan, además es muy luminosa. Es una película que para ser de cine negro tiene algún toque, bueno, hay muchas partes de la película en las que enfocas mucho el tema de gángsters mezclado como cine negro, ¿no? No solo de gángsters, pero hay otra parte que es verdad que es mucho más luminosa, no está tan claro que hay una femme fatal. De hecho, la auténtica femme fatal que yo veo aquí sale muy poquito tiempo y por eso no se la puedo llamar así. Pero vamos, a mí me impresionó. A mí Laura Mathis, la mujer del dueño del Observer, del periódico, vamos, sale 2 minutos, pero lo que sale casi es casi hasta tenebroso, ¿no? Pero vamos, más que una película de cine negro, es como si fuera una película, un thriller político, por así decir, ¿no? Con tema de gángsters detrás. Entonces no encaja tan bien. Ahora que dentro de la época y cómo se fueron haciendo todas estas películas, el año en el que sale, que es un año después justo del Halcón Maltés, en la que ya se estaba hablando de este cine, y todo pues basándose en una novela encima de Hammett y tal, yo creo que sí se lo podría definir como cine negro. Ahora bien, no tan encajada como las anteriores que hemos estado viendo, porque efectivamente no hay un investigador privado. Aquí lo que tienes es la mano derecha de un gángster, ¿no? Tienes a un gángster que se está asociando con los reformistas o con un candidato de los reformistas, y luego pues con sus enemigos propios, los indirectos que se generan, con el asesinato del hijo del político, bueno, y con la investigación que se lleva detrás, ¿no? Entonces, bueno, quizás salen demasiados personajes, ¿no? Quizás a veces, o salen muchos, pero poco tiempo. Entonces no llegan a encajar, ¿no? Pero vamos, se deja ver muy bien, es bastante entretenida. Yo creo que Alan Ladd también está bastante bien para lo que salía. Bueno, pues intenta cumplir su papel. Y bueno, y sobre todo lo que decíamos, Brian Donlevy, ¿no? Que hace el papel de Paul Madby, que es el mafioso que quiere un poco colocarse y tal. A mí me gustó bastante. De hecho, nada más verlo dije, joder, si este me recuerda un mogollón a Errol Flynn, pero un poquito más hinchado, ¿no? Está como más gacha. Pero vamos, que está. Sí, es un... un personaje simpático, ¿no? Y, sí, efectivamente. Un personaje un poco graciosillo, ¿no? De la película, ¿no? Te llama también la atención, pues eso, su pretensión de casarse con el personaje Verónica Lake sin que ésta lo sepa, no sé, te da un poco lectura de la época, de un poco lo que las mujeres podían elegir, lo que no, ¿no? Me parece curioso. Pero a mí lo que tal vez, y yendo a las escenas que más me han gustado, ha sido pues la paliza que le meten a Alan Ladd y su fuga, ¿no? Yo creo que está muy bien rodada, ¿no? Está rodada además de una forma como muy actual, ¿no? Sobre todo la escena de la fuga y cayéndose por la ventana y todo esto, yo creo que eso estaba bien, ¿no? Es verdad, el incendio del colchón y todo, que lo quema, sí, sí. Me recuerda en parte a lo que comentamos con la Dalia Azul y la escena costumbrista entre los dos gánsters, porque aquí también tienes a dos gánsters mientras que están haciéndose de comer y tal, bueno, ¿tú qué quieres? Tal, joder. Es divertido, ¿no? A mí me pasó igual. Además, fíjate que es curioso porque en esa escena está también William Bendis, que cuando hablamos de la Dalia Negra hacía precisamente del amigo este que venía de la guerra con un trastorno mental porque le habían puesto una placa en la cabeza. Y cuando estaban rodando esta escena, Alan Ladd con William Bendis, a Alan Ladd se le escapó un puñetazo y le arreó de verdad a William Bendis, y a raíz de eso se empezó a disculpar ya de una forma exagerada, hasta tal punto que Alan Ladd y William Bendis se hicieron verdaderos amigos, luego se compraron casa juntos, estuvieron muy unidos, y de hecho cuando se murió Alan Ladd, que Alan Ladd era un alcohólico empedernido, y además ahí sobre su muerte habría también que hablar, porque como lo mezcló con pastillas, está ya casi por asegurarse que realmente se suicidó, pues al poco tiempo Bendis, que entró en una depresión profunda, se murió un poco después de neumonitis. Es verdad, fue bastante curiosa la vida de ellos. Y además que se hicieran amigos así, en esas circunstancias, ¿no? pero sí, llama mucho la atención esa escena. Yo, además, vas viéndola un poco cómo encaja en todo y es muy divertido. O sea, luego le acaba en el hospital, ¿no? La grandad, y luego sale para intentar solucionarlo todo y pues se va de alta sin que le firmen el alta, hace lo que quiere un poco y no sé, es una película muy divertida. Yo se la recomiendo a todo el mundo, a ver, sabiendo lo que está viendo. Una película del año 42, por supuesto es blanco y negro, es una trama un poco compleja, pero vaya, detrás de todo lo que tienes es un escritor y un creador que coge un cuadrilátero en el que tienes, por un lado, el crimen organizado en una esquina, la política en otro, ojo, la prensa, que yo no sé en esa época sí, en todas las películas era tan recurrente, pero aquí la prensa dirige el cotarro realmente también, y por otro lado la justicia, ¿no? Y los mezcla y dice, mira, pues aquí quien maneje la prensa puede manejar indirectamente la justicia, y claro, ¿quién de los dos la maneja, la política o el crimen organizado? O sea, ¿qué viene antes, la gallina o el huevo? ¿Quién es el mejor? ¿El político que cierra los garitos por la noche porque no tiene licencia? ¿O el matón de turno que se anticipa, que negocia con el político para que cierren este garito y no este otro? Y así me hago yo con el poder, ¿no? Eso es muy divertido. A mí me gustó mucho. Además, hay un personaje del que no hemos hablado, que no es que salga mucho, pero físicamente, hablo de Nick Barna, ¿no? Que el personaje se llama Nick Barna, que lo interpretaba Joseph Calella, que era, a mí me ha parecido una mezcla perfecta entre Joe Mantegna y el Michael Corleone del Padrino 1. O sea, con esa mirada seria, ese gorro, ¿no? Y tal, ese sombrero siempre puesto, el bigote y tal. Es una mezcla perfecta que el tío muestra, pues no sé, lo que debería ser un gánster de esa época. O sea, conmigo no te metas, traigo dos secuaces detrás, yo parto la pana, pero claro, si estás contra mí, no sé bien cómo enfocar el tema y voy, no sé, es divertida, vaya. Ya, sí, pero fíjate que aunque de fondo está el tema de que hay un asesinato que no sabemos quién lo ha cometido y que se le puede imputar a varias personas, al final la película termina desplazándose a lo que es una situación de triángulos, es decir, el personaje que interpreta a Brian Donlevy, que es, digamos, el jefe mafioso, se va a casar con Verónica Lake, y Alan Ladd, que es la mano derecha de Brian Donlevy, está enamorado hasta cierto punto de Verónica Lake. Entonces hay una cosa de yo no le entro porque es la que se va a casar con mi jefe, y entonces al final la película se desplaza a eso, y de hecho al final ya lo que hace es cerrar ese triángulo. Sí, luego también hay, bueno, es muy típico del género, ¿no? Pero muy, muy típico de Dashiell Hammett el personaje, ¿no? Habéis hablado que hay varios bandos y, sin embargo, el personaje principal parece que siempre está en medio de todos y realmente no es de ninguno, ¿no? Y va constantemente contactando con uno y otro bando, pues, para intentar averiguar lo que ha pasado o al final para desnivelar de alguna manera la balanza, ¿no? Y además otra constante en estos personajes es que siempre reciben una paliza brutal, como luego también no tan fuerte, pero luego como le pasa a Bogart en a San Spey en la siguiente película, ¿no? Sí, pero esta es una de las pocas películas que yo recuerdo de esta época de los 40 a los 50 en los que la paliza se nota, o sea, porque la cara se la deforman, el ojo se le cierra, el tío va al hospital, porque hay peleas incluso más recientes que les pega una paliza de muerte y no tienen ningún tipo de rastro. Estamos hablando que es una película como más ligera y más desenfadada de alguna manera, pero sí te llama la atención que la pelea y la paliza y sus consecuencias son bastante realistas, ¿no? Sí, yo creo que ahí donde está muy positivo el maquillaje. Yo creo que es donde está el punto del cine negro, que a lo mejor en un principio se decía que a lo mejor no se apreciaba mucho. El momento en el cual es verdad que ya empieza a nadar entre dos aguas el personaje de Alan Ladd, y luego ya es las consecuencias, que es tanto la paliza como luego la intervención en la casa de campo donde se suicida el director del periódico. Entonces yo creo que es, con independencia de que hay gánsteres o hay políticos, como efectivamente tampoco tenemos aquí, bueno, un investigador independiente sino porque aquí el personaje de Alan Ladd es dependiente de uno, y que incluso además muy, muy muy leal, porque todo lo que hace es para limpiar su nombre y proteger a su jefe. Luego, lógicamente, también por la cuestión del personaje de Veronica Lee, Janet Henry, en el sentido de, bueno, oye, es su hermano el muerto, vamos a ver qué es lo que ha pasado, aunque en un principio, si eres tú la culpable, pues iré por ti, porque es mi jefe al que me debo. Entonces yo creo que eso ya es, por lo menos, el como un denominador de que, vale, sí es cine negro, ¿no? El que está entre las dos partes. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, es cuando yo creo que sobre todo ya al desenlace, bueno, pues tiene el toque del género. Comentando antes que lo del tema de Bendis, no sé si estáis de acuerdo, que es un personaje muy parecido al de la de Azul, en el sentido de que es, o sea, que tiene un trauma bastante sí, más bien aquí tiene notable, pocas, es notable, tiene pocas reacción luces, que ¿no? Tiene la reacción que tiene al final, o sea, al final cuando ya tiene esa conversación con Alan Ladd, bueno, pues casi es muy parecida a la reacción final que tuvo en la Dalia Azul. Con la consecuencia, además, sobre Nick Barna, sí, es verdad. Sí, además, ¿no? Y que explota de la misma manera, ¿no? Tiene esos gestos, sobre todo, como dije, de la del azul, que los ojos se le salen de las órbitas. La gente tiene, en ese sentido, estos papeles de, digamos, de traumatizado, ¿no? O incluso un poco de perdedor, que da hasta un poco de lástima, porque al principio, bueno, se le ve como muy matón, pero luego, ¿no? Luego es un tío con problemas, es que se nota que tiene esos problemas, ¿no? Entonces yo creo que sí es, y por lo menos sí destaque esa parte también de la película. Hay un par de escenas curiosas, me parecieron curiosas, que las comentaremos, ¿no? Bueno, una de ellas es que con el personaje de William Bendis, que sí que es cierto que hace muy bien de persona con pocas luces, ¿no? Y es la escena final en la que, bueno, va al bar y sube con él a la habitación y empieza, pues, el otro está obsesionado, pues, con la paliza que le va a meter a la Alad y las caras que está poniendo a la Alad, ¿no? Eso me parece. De hecho, ahí si recuerdas, a la Alad coge una botella de cerveza vacía y la tiene en la mano como diciendo, bueno, cuidadito que la voy a, la parto y, bueno, me defiendo. Es decir, ya no me la vas a volver. Voy a intentar defenderme como pueda, ¿no? Pero el otro está en su jugo, ¿no? Diciendo... Sí, sí. Que lo que va a disfrutar metiéndole una paliza, ¿no? Sí, pero le permite, le deja hacer, le deja que le conteste. En ese sentido es verdad que el Maddy sí respeta bastante a su, digamos, mano derecha, y sobre todo comparando con las reacciones del principio. Yo la verdad es que es muy curioso este personaje, es que no es el gángster al uso, porque tiene un humor ahí negro y además es muy muy respetuoso, pero y no piensa las cosas que dice, porque por ejemplo cuando está en el despacho con Nick, o sea, está diciéndole, no abras el garito que te lo voy a cerrar. Y el tío, a ver si me atreves. Y delante de sus narices le coge el teléfono, llama al contacto que tenga en la policía y dice, mira, cierra este garito. O sea, quiero decir que el tío es un echa para adelante en ese sentido. A mí, desde luego, que me llamó mucho la atención el personaje como gángster. Entonces, ahí la escena que comentas, que el otro ya también explota, le golpea, le enseña, rompe la botella, la amenaza con el vidrio roto. El tío como, venga, vale, sí que me he pasado, pues pégame y venga, tú a lo tuyo y sálvame el culo, ¿no? Sí, pero fíjate, con todo lo que tiene esta película que hemos dicho, y siento esa escena brutal, luego hay una escena que la has comentado de pasada, porque solo has hablado del suicidio, pero no de cómo se produce, que me parece increíble para la época y para cómo está introducida la película. Sin duda. Que Alan Ladd... Impresionante. Se enrolle en la propia casa de Clyde Matthews con su mujer, que el otro no es que los pille, es que sabe que están abajo dándole al tema, baje, le pida a la mujer que por favor suba, la mujer no suba, el tío vaya y se suicida, y incluido con la frialdad que luego reacciona la mujer, es que es de verdad, es que es chocante, o sea, pero claro, para la época y para ahora, es que ahora no te voy a decir que te escandaliza, pero te sobrecoge y todo. Yo recuerdo perfectamente, viendo esta escena, que es que me vino a la imagen una película que ni mucho menos no es de este estilo, pero si os acordáis de la versión de The Getaway que hicieron con Kim Basinger y su marido, que era este... Bueno, pues la escena que tiene Michael Madsen, que es uno de los que está haciendo la huida y tal, que huye como puede y se mete en la casa de un veterinario, y resulta pues que a la mujer del veterinario le hace tilín y tal. Toda esa escena es que es más o menos lo mismo, está sacada igual, solo que claro, trasladada 80 años después, pero vaya, es lo mismo, es la misma sensación de cómo es posible que esto se haya hecho en el año 42 y haya pasado por todo, porque además la chica, nada más salir la mujer, pues está con las piernas recogidas en el sofá, no, siéntate aquí, el marido dice, no, perdona, siéntate aquí nada, siéntate aquí a mi lado, que no, el tío se siente, es impresionante, ¿no? Dice, madre mía, cómo sacaban esto con esta frescura y aquí nadie decía nada, ¿no? Sí, era la otra escena que os iba a comentar. Es curioso, ¿no? Ver eso, Alan Ladd, el protagonista de la película, enrollándose con la mujer del director del periódico, y el otro lo veis y sube al piso de arriba. No sé, es realmente curioso, ¿no? Y además, cariño, ¿no subes arriba? No, me voy a quedar aquí abajo, pero bueno. Eso es un claro ejemplo de inducción al suicidio. Totalmente. Pero hombre, ya, ¿cómo le tendría ya? Que yo no se lo pensó, y digo, me pego un tiro... Es que además viene el diálogo de minutos antes, en los que no, que sepas que es que además está arruinado el periódico y tal, como no saquen esto mañana se hunden. Y va y le dice la mujer al marido, o sea, 10 años de lujos para nada. Es impresionante, o sea, esta sí que es la fe fatal de la película y además son tonterías, y eso que sale de 2 minutos. Bueno, más que fe fatal, se me ocurre otra palabra, pero es muy grosera. Bueno, bien, cierto. Puede ser muy tarde o muy pronto para quien lo escuche, ¿no? Sí. Y fíjate lo que decíamos de que es una película que a veces tiene el tinte de humor, que si os acordáis, acaba con un chiste, porque cuando por fin el personaje de Brian Dunleavy da la autorización, por así decirlo, a Alan Ladd para que se fugue con Veronica Lake, ya cuando prácticamente se van a ir, que se van confiando en que les da su placer, pero bueno, así... los detiene de forma brusca, los otros hay un momento en que se mosquean como diciendo, ¿qué nos quiere decir? Y dice, a ver si te crees que te vas a ir con mi pedrusco, porque le había regalado un anillo de pedida y se lo reclama. Y dice, bueno, va, acaba la película hasta con ese chiste. Además está muy bien. Buenísimo. Está muy bien plasmado. Sí, porque te vas riéndote, como al principio. Empiezas a reír. Yo cuando el tío tira a la piscina, es que no podía parar de reír, porque el tío dice, ja, ja, ja, no. O sea, se da la vuelta con el la, y se empieza a reír de lo que acaba de hacer. Y termina exactamente igual, con esa... Además, que tiene una risa bastante contagiosa, ¿no? Sí. Y es que es verdad. Yo cuando... Además, ya casi como que te lo esperas. Decir, sí, pero espérate, que yo el anillo me lo llevo. No, dices, bueno, está muy bien. No, está muy bien, está muy bien rodado, además. Pues de forma muy sencilla, pero muy efectiva, ¿no? Dice, no, le tiende la mano y dice, no, esa no, la otra. Le coge la otra mano y entonces, ¡plaf!, le quita el anillo. Se ponen, os vais a ir, pero encima no os vais a casar con mi anillo. Y dejando un poco al amante despechado, pues con por lo menos con honor, ¿no? Claro, es el sello del personaje de, bueno, sí, os vais, pero aquí estoy yo, ¿no? Soy el más chulo de la peli. Ahora, que también os digo, con eso me reí mucho, pero con lo que más me he reído yo de la película, además que hasta me saltó la carcajada, es en ese momento en el que al Don Levy, al personaje de Don Levy, que es Paul Matvick, se le ve a veces haciendo campaña y habla con gente, oh, bueno, pues aquí estoy yo, tal. Pues subiendo o bajando escaleras a mitad de la película, llega un tío que le interrumpe y le dice, oye, Paul, ¿vas a hacer que mis hijos voten a los reformistas y tal? Dice, ¿y por qué no? Si la mayoría han salido del reformatorio. Es que es muy divertido el tío. No, y otro momento más big es cuando le va el Alala, le comenta lo del que, oye, que tienes en tu jardín a un hombre muerto, que este es Taylor Henry y tal. Y este se la pela. O sea, está ahí limpiándose los dientes. Además que desde el principio, ¿no? ¿Cómo se echa la pasta? ¿Cómo va escupiendo la, y luego se enjuaga? Y dice, oye, ¿quieres que llame a la poli? Y yo diciendo, bueno, haz lo que quieras. O sea, que es una, también es una escena, como comentó Kurt en la Dalia Azul, ¿sabes? También costumbrista en el sentido, oye, el tío se está lavando los dientes ahí con su bata, y el otro, bueno, diciéndole un poco lo que debe hacer. A mí también, verle ahí como la indiferencia que muestra cuando le está diciendo que tiene ahí a un señor que encima es adversario y sabe que tiene problemas, que le puede afectar, porque como sospechoso desde luego, y el tío es que este le da igual, o sea, es que le da igual. A ver, te lo ponen, entonces, ahí creo, está, por eso digo, que ese es el momento más big. Yo creo que un poco sí, no, también no, te lo pone así. No, a ver, yo creo que el personaje queda verdaderamente retratado y lo ves porque este ha sido toda la vida así, que viene de los bajos fondos desde siempre, porque cuando cuenta cómo se inicia él, digamos, un poco en la extorsión, cuenta cómo había un periódico, porque había dos grandes periódicos en la ciudad, y cómo un periódico le pagaba porque atemorizase a los kiosqueros para que vendía ese, y cuenta cómo al final terminó trabajando para los dos. Iba al kiosco y le decía al kiosquero, ¿vendes tal periódico? Sí, pom, pom, pom, pom, lo caneaba, tienes que vender este otro. A la semana siguiente venía y le hacía la pregunta al contrario, ¿estás vendiendo este periódico? Sí, y le caneaba porque quería que vendiese el otro. Entonces yo creo que ahí queda el personaje un poco definido. O eso fontanero, ¿verdad? Sí, eso dice la señora también. Es que es verdad, el músculo de la fontanería. Bueno, pues a lo mejor eran más cosas. No, hombre, de todas formas también es una estrategia muy básica de guión, ¿no? Pues hacerle parecer también sospechoso, ¿no? Entre los varios que pueden ser culpables del asesinato, ¿no? Está bien, yo creo que es un medio, se queda un poco a medio camino de las cosas, no termina tampoco el thriller de engancharte tanto, la intriga de engancharte mucho, pero bueno, yo creo que sale adelante un poco la película por un poco la profesionalidad de todo el equipo, sin ser un guión maravilloso y con esos toques de humor tan simpático que tiene, ¿no? Sí. No la hacen sobresalir, pero sí por lo menos hacer una película competente y que es agradable de ver. Bien, sí. Y como punto final, a ver, yo os digo sinceramente, con todo lo que hemos dicho que tiene positivo y negativo, ¿la recomendáis? Sí, yo sí. Sí, hombre. Yo también. Y de hecho la lanzo con una pregunta. Yo he leído por ahí que hay quien dice que Kurosawa dijo que se inspiró en esta película para hacer Yojimbo. ¿Qué opináis? Quien haya visto Yojimbo puede decir eso, yo creo que no, pero yo creo que vamos a ver, yo creo que no, pero vamos. Hay un personaje clásico sobre ello, pero desde luego no, es que no. Hay un personaje clásico de Hamed y además yo creo que son tramas que son parecidas, el de Cosecha Roja, ¿no? Con el agente de la Continental, que es un poco, ya os digo, el hombre que está entre dos bandos, ¿no? Aquí, están dos bandos. No es que esté en dos bandos, o sea, él va, el grupo de Ricky, pero sabiendo que es leal a. Sí, sí, a pero Maddie, va, de alguna manera. El personaje de Yojimbo es un poco. ¿Qué pasa aquí? Le va siguiendo y al final, pues. Bueno, al final abandona, ¿no? También se va solo, ¿no? Se te da la impresión de que es un personaje solitario entre dos organizaciones, ¿no? Yo creo que eso sí es. Yojimbo la veo es más. Marea Roja, Cosecha Roja, ¿no? Cosecha Roja, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, el personaje, los personajes de Hamed, yo creo que es muy clásico el personaje de Hamed, ¿no? Yo lo de Yojimbo no lo veo ni parecido. Sí te voy a decir que habéis comentado antes lo de Muerte entre las flores. Si hay alguno de los que nos está escuchando que ha visto Muerte entre las flores, y no ha visto esta película, sí que las encontrará muy parecidas, entre otras cosas, porque cuando se hizo Muerte entre las flores, se hizo fusilando escenas directamente de esta película, cambiada de orden, pero no por fusilar solo la película, sino porque Muerte entre las flores se hizo, y es así, está reconocido como un cóctel entre esta obra y entre Cosecha Roja. Entonces, la combinación de escenas y de planteamientos de las dos dio la película de Muerte entre las flores, y ahí sí que se nota. Lo de Yojimbo, yo la verdad no lo veo. Bien, pues no, aclarado, yo tampoco lo veía, ¿eh? O sea, pero vamos, sí, es verdad que lo he visto en varias fuentes, ¿eh? No sé, quizás a lo mejor lo dijo Kurosawa en sus momentos, o alguien pensó, no sé, pero a mí me chocó porque tampoco, como decís, los personajes de Hammett, y de hecho ya lo anticipamos, hemos hablado de otros escritores de cine negro, ¿no? Los de Hammett son absolutamente ambiguos siempre, muy cínicos, nunca te fíes del superhéroe que lo que es un antihéroe y de verdad, y te choca y tal, y en este caso se demuestra, ¿no? Bueno, tiene ciertos códigos de amistad que a lo mejor otros no tienen, que ya veremos de Spade que no lo tiene, pero en este caso, pues si le quitas lo de la amistad, bueno, pues todo lo demás que hace el tío, joder, es absolutamente ambiguo, ¿no? Pero dentro de un orden, ¿no? No es Yojimbo, que en el fondo sí va buscando un poco su interés. Bueno, pues entonces acabamos ya con ella y nos pasamos al Halcón Maltés, que tú le tendrás mucha gana. El Halcón Maltés, película de 1941, dirigida por John Huston. John Huston, que también se ocupa de hacer el guión sobre la novela del mismo título de Hammett. Un guión, además, en el que traspasa el libro prácticamente tal cual, dejándosele la música a Adolf Deutsch y teniendo como actores principales, y yo creo que aquí con cuatro nos vamos a quedar porque destacan muy por encima de los demás. Tenemos a Humphrey Bogart haciendo de Samuel Space, tenemos a Mary Astor haciendo de Bridget, tenemos a Sidney Greenstreet haciendo de Casper Goodman y tenemos a Peter Lorre haciendo de Joel Cairo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de meternos a analizar esta película, es pedirle al bueno de Samuel Spade que sea él mismo el que nos haga, en sus propias palabras, una reflexión sobre este caso en el que se vio envuelto. A lo mejor han oído hablar de los Caballeros de Rodas, cruzados con los que siempre estuvo en deuda el emperador Carlos V. A lo mejor también sabrán que el propio emperador español les donó la isla de Malta. E igual tienen claro que, como signo de gratitud, estos enviaban cada año un ave en compensación a la donación del monarca. Pero lo que quizá no sepan es que el primer año enviaron, en vez de un pájaro vivo, una estatuilla de un halcón de oro, repleto de piedras preciosas y joyas de incalculable valor. Si no saben esto, supongo que tampoco sabrán que dicha estatua fue llevada por un miembro de la orden en una galera hacia España, la cual, lejos de llegar a su destino, acabó en manos de un popular pirata de la época. Pues fíjense, tras esto he podido saber que en 1713 apareció en Sicilia, y más tarde, en 1840, en París, ya envuelta en una capa de esmalte negro, camuflada como mero ornamento sin ningún valor. Pero es que, gracias a esa nueva forma, ha ido pasando de manos hasta 1923, justo cuando cayó en manos de un anticuario griego llamado Constantinides, con tan mala fortuna de ser asesinado y su local desvalijado. De esto hace ya 17 años, y el caso es que parece ser que las manos del pobre anticuario se las sitúa en una vivienda de un general ruso. Es un tal Kemidov, creo, en un suburbio de Estambul, claro está, sin tener un claro título de propiedad excepto por derecho de posesión. Llegados a este punto, ¿ustedes mentirían, estafarían, traicionarían o matarían por este objeto? No me cabe la menor duda de que sí. Mi nombre es Sam Spade, y pensarán, ¿qué tengo que ver con el pájaro negro? Eso mismo me estaría preguntando yo si aquella tarde no hubiera entrado en la oficina que compartíamos Archer y yo, la señorita Wenderley, o mejor dicho Leblanc, bueno, realmente se apellidaba Osonis. Nos contrató en principio para determinar el paradero de su hermana, quien supuestamente había huido de casa con un vividor de origen británico. Y el caso es que no la creímos, claramente creímos a los $200 que nos dio adelanto, ya que era demasiada cantidad como para que fuera verdad, e incluso lo bastante elevada como para que no nos importara. El caso es que, pese a nuestra alerta, el bueno de Archer ha sido asesinado. Yo, indirectamente inculpado. Y es que, ya me vale, ¿quién me mandaría a mí caer en los brazos de su esposa, titular del seguro de vida de su marido? Y a todo esto, el misterioso pájaro negro puede ser o el principio de mi condena o la única vía de salvación. En fin, si os parece, os invito a seguir esta trama en la que me veré presionado por la policía a través de sus pesquisas ante mi falta de coartada, por la señorita O'Shaughnessy a través de su inocencia y aparente fragilidad, por el peculiar Joe Cairo, Joe, viejo Joe, ofertante de colaboración gracias a pensar que sé y tengo más de lo que escondo, y por el singular Casper Goodman, verdadero informador de la trama, acompañado del matón de 3¼ del que me libero cada vez que lo necesito. En fin, ¿os animáis o no? Bueno, pues empezamos. Y yo quiero empezar un poco porque nos cuentes, Halcón, que seguro que tú lo conoces, un poco cómo es la génesis de este proyecto del Halcón Maltés. Muy bien, bueno, pues qué decir yo, que soy un enamorado de esta película y bueno, y gracias a esta, descubridor de todo este cine que me encantó, ¿no? Esta película nace, pues bueno, lógicamente de la obra del autor Hammett, de una novela que se llama exactamente igual, que está prácticamente fusilada, excepto un par de cosas, ¿no? Que es un poco, la película era un poco más, más dura, no hubiera permitido trasladarse entera por el código Hays nadie que llegara hasta el final, porque sale la homosexualidad mucho más expuesta y tal. Pero bueno, tiene alguna ventaja también, que el hecho de haberla hecha también el bueno de Houston, pues no sé, enseñó un poco más la trama, ¿no? Entonces, bueno, esto sale un poco, pues yo creo que por recomendación, ¿no? del propio Howard Hughes, que ya hemos hablado de él, gracias al Sueño Eterno, que es otra película mítica del género. Bueno, pues un poco por recomendación, el bueno de Houston quería hacer una película, es un gran guionista, ¿no? Que trabajaba para su productora. Como sabéis, en aquella época, bueno, pues los guionistas trabajaban a sueldo, escribían muchísimo tiempo, tenían su horario, hacían todo, no eran tan creativos como ahora, ¿no? Y bueno, no tan creativos, entenderme, no eran tan bohemios, o aunque lo fueran, pues se regían por unos reglamentos más directos. Bueno, pues quiso saltar a la gran pantalla, se lo recomendaron, lo intentó hacer como buenamente pudo, y lejos de intentar alejarse de la obra o no, que se estaba viendo lo que le dijeron, mira, fusila la novela, déjate de historias, es una gran película y ataca con ella, ¿no? Intentaron buscar luego un buen reparto. Había un tal Humphrey Bogart que la verdad es que en principio no estaba pensado como papel, porque de hecho era más joven que el resto de mujeres que salen en la película, que a lo mejor luego comentaremos, pero ahí quizás es una cosa que luego puede lastrar algo a la película, y es que todos los personajes femeninos no son tan atractivos o no llaman tanto la atención como en otras películas del mismo género, ¿no? Pero bueno, salió un Humphrey Bogart y la verdad es que lo bordaron, ¿no? Pues eso, ficharon a Messi con 17 años y lo consiguieron. Los tíos les salió estupendo, ¿no? Y luego hay multitud de anécdotas, ¿no? Pero bueno, la película es en sí la novela, y la novela tiene pues toques de cine negro por todos lados. Tenemos ambigüedad de todos los personajes, tenemos crímenes, tenemos algo que les mueve a todos, y luego encima eso que les mueve a todos es algo que a mí siempre me ha gustado, que es, joder, pues que hay mucho de aventura fantástica detrás, ¿no? O sea, aquí hay una, pues como nos ha dicho antes el bueno de Spade, ¿no? Al final todos buscan un pájaro que no deja de ser una joya, que es una estatua que viene desde el siglo XV, cuando Carlos I recibía, ¿no? un regalo por parte de los caballeros de Rodas que habían recibido la isla de Malta gracias a toda su labor en las cruzadas, y bueno, y varios personajes que van detrás de ella como desesperados, ¿no? Y vaya. Yo creo que es una película que quien no la haya visto, desde luego, que puede darle al pausa del programa, que la vea, que son 90 minutos, que nos va a agradecer, y luego que nos siga escuchando, porque creo que le vamos a sacar miga, ¿no? Sí, pero mira, aquí es un poco lo que dices tú. Hay una búsqueda romántica de un utensilio, de un artefacto que es valioso. Eso mueve la codicia. Desde luego, la codicia, tenemos que decir que está como detonante. Aunque realmente, no sé si estaréis de acuerdo, tampoco se mueve a gente del mundo del crimen directamente. Es otro tipo de gente, son más aventureros, son casi hombres de negocio. En cierta forma son un tanto refinados, no son de ir matando gente, si pueden negociar, negocian. Entonces, en ese sentido, la película yo creo que sí que es un poco distinta. Y sí que es muy cine negro en el sentido de que tiene como protagonista a un investigador privado, y aquí sí, totalmente alejado de la vinculación con la policía. Yo creo que esa será una característica del cine negro que sí que tendríamos que destacar, que la relación de los investigadores privados con las fuerzas de seguridad, por así decirlo, es nefasta. Y si yo por lo menos así lo veo, el único que no actúa por codicia o que no busca realmente el pájaro, sino que busca solventar el crimen de su compañero, es precisamente Samuel Spade. Bueno, hay una, volviendo un poco a la novela, hay una pequeña curiosidad que es muy simpática, ¿no? Y que no me resisto a decirla. Y es que esta novela pues fue publicada en a finales de 1929 por la revista Black Max, ¿no? Que era una revista pulp de relatos policíacos, ¿no? En ella, pues un niño llamado Max Wilk leía la novela pues semana a semana, ¿no? Y se quedaba siempre como muy impresionado y muy ansioso por recibir la siguiente entrega. Se lo dijo a su padre, que era Jacob Wilk, era un ejecutivo de un estudio, y entonces tenía contactos en la editorial y consiguió pues el relato completo, ¿no? Leyó el relato completo, vio que era muy viable para hacer una película, y entonces compró los derechos por $8,500. Entró en la terna de guiones para hacer una de los que se estaban haciendo películas, y bueno, esta película antes de la versión de John Huston tuvo otras dos versiones, ¿no? Una en 1931, que estaba dirigida por Roy Del Ruth, que está protagonizada Sam Spade, era Ricardo Cortez y Bette Davis, y luego hay otra segunda versión de 1936 que es incluso peor, esta fue bastante mala, y en la que convertían a Sam Spade en un abogado y bueno, y la mujer que estaba interpretada por Bette Davis, ¿no? Que siempre ha dicho que ha sido una de las peores películas en las que ha interpretado, ¿no? La primera se llamó Dangerous Female y la segunda, pues, Satan Meet a Lady, ¿no? Aquí vemos que los spoilers pues eran como muy brutales, ¿no? Bueno, John Huston, que era, pues como dices, un guionista reputado, pues tenía por contrato que una vez hecho toda una serie de guiones, pues tenía derecho a hacer una película, y entonces pues fue la película, este argumento le conocía, le gustaba mucho, y decidió hacerlo tan literal a lo que era la novela, precisamente por lo horrendas que habían sido las anteriores películas. Yo, como curiosidad, también comentar, en relación a lo que decía Kurt, ¿no?, de la búsqueda romántica del objeto, que hay un error histórico en los créditos iniciales, porque se dice que son la orden de los templarios, cuando en realidad era la orden de San Juan, ¿no?, o caballeros de Malta. Lo que pasa es que, como se fundaron a la vez, el error pudo ir por ahí, pero en realidad no fueron templarios, fue otra orden, la orden de San Juan en este caso. También, en relación a alguna noticia, una nota así de la producción, decir por que efectivamente, primera película de Huston, nunca utilizó storyboards, y en esta película sí lo utilizó. Además, los dibujos eran del propio Huston. Se barajó la posibilidad de que fuera protagonizada por Josh Rath, y además Josh Rath es un actor que en ese contemporáneo a Bogart en películas, digamos, de serie B, pero sí vería que tenía más tirón, además públicamente los que estaban enemistados. Y a Huston no le gustaba. Huston prefería por Bogart, la verdad es que apostó por él, y de alguna forma, bueno, pues consiguió que Raff no entrara en el proyecto, porque el propio Raff lo menospreció. Así se lo hizo ver. Bueno, pero yo, Raff, se llevaría mal con Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart yo creo que le tendría que hacer un monumento, porque sí, todos los claro. papeles que le fue dejando fueron los mejores papeles de su carrera. O sea, es una cosa de no quiero este, lo cogí a Humphrey Bogart, éxito. No quiero este, lo cogí a Humphrey Bogart, éxito. O sea, en ese sentido le hizo un poco la carrera. Sí. Yo, a mí, el casting me parece que es brillante en algunos aspectos, pero tiene una cosa que ha comentado Alcón que es dramática, que es lo de Mary Astor. Es que es demasiado mayor y demasiado poco atractiva para darle credibilidad al papel de Bridget, porque esta sí que es una femme fatal, pero fatal, fatal. Esta es una luchadora y una alianta que va de hombre en hombre y engañando a todo el mundo y utilizando como recurso el atractivo físico, ¿no? De hecho, aunque los diálogos en la película están cambiados, cuando la secretaria de Samuel Spade le introduce en la novela que tiene una visita, le dice que querrás ver a la visita que hay, porque es una tía de las que tumba a la gente, o sea, que se supone que tiene que ser de un atractivo físico espectacular, y Mary Astor no da ese tipo, y yo creo que ahí se nota muchísimo esa carencia. Yo le salvo, lleva razón, porque la verdad es que si ahí enganchas a la Ava Gardner que hemos visto en The Killers, por ejemplo, solo con la mirada te hubiera enganchado y hubieras entendido que Sam Spade pues, le diría igual lo que pasara. Pues en fin, aunque le mintiera y tal, lo iría asumiendo y encajaría más, ¿no? A lo mejor ese momento romántico que en el fondo no es tan importante, porque al final todos van a lo suyo. En eso lleva razón. Pero yo, indagando un poco más en el papel de Mary Astor, aún siendo un poco ya el ocaso de su carrera, porque ya era más mayor y tal, aún intentando no mostrar demasiado, porque es verdad que ni la ropa que llevan da la sensación de que sea una mujer pues tan liberada, ¿no? Y con sus intereses tan claros. Yo la salvo porque es el prototipo de femme fatale que luego no se llega a ver tanto, que es el que utiliza su fragilidad, su aparente miedo, inseguridad mezclada con indefensión, es que se siente indefensa y tal. Eso es lo que utiliza, es como atrapa la ternura del personaje de Sam Spade, que quizás no enganche mucho porque es verdad que si llega a ser Marlowe en vez de Spade sí hubiera encajado más en el personaje. Pero bueno, siendo Spade, es lo que le atrae a él, ¿no? Esta chica está en defensa y tal, voy a ver qué pasa, voy a ayudarla, ¿no? Y luego sin ayudarla del todo, viendo un poco cómo se coloca él dentro de la historia, pues ella sigue sintiéndose indefensa. Y de hecho, ¿cómo será? Que es que, vamos, hasta el final, ¿no? Que es cuando se revelan, ¿no? Un poco el código ético que tiene, que ahora hablaremos de él, que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo actuaba este detective? Porque este detective no era un tío que tuviera claros los deberes morales de su sociedad, ¿no? Este tenía claro su código, que era el suyo, ¿no? Pero ahí Mary Astor sí que encaja un poco en la ternura, en el miedo. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer no encaja, es verdad, del todo? Porque ¿cómo es posible que esta mujer se haya llevado bien y haya negociado con todos estos saliendo ilesa, entre comillas, cuando todos los demás, pues joder, tienen otro talante, ¿no? Es que se supone que ha utilizado su atractivo físico para engañar al muerto, al capitán del barco, a este, al otro, al policía, si se tercia. Pero no, eso es porque lo enfocan por el atractivo, y en la novela es así. Pero en la película es más por la ternura que tiene la tía. Bueno, pero no sé, esta pobre indefensa, bueno, si está, ¿qué hace aquí? No, bueno, pues vamos a ver cómo, no sé, cómo se la presenta ya en la película. Es verdad que si dicen la misma frase que en la novela, ¿no? Verás tú lo que viene aquí, no vas a querer verla, ¿no? ¿Quién me está esperando, ¿no? Pero luego cuando la ves, joder, la pobre mujer es que está hasta, vamos, el doblaje en castellano que la pusieron es de, vamos, pobrecita. Pero las mujeres, tela, porque esta tela, pero la secretaria que tiene, que por cierto además está basado un poco en una secretaria que él tuvo mientras trabajaba, me refiero al autor de la novela, a Hammett, que tuvo una secretaria en la agencia Pinkerton llamada Peggy O'Toole, y cogió cosas de ella para la película, como también cogió cosas para el personaje de Wilmer, que es un gángster de pequeña talla, lo cogió de un caso en el que trabajó en la agencia Pinkerton, en el que había un maleante al que le llamaban el bandido enano porque era realmente chiquitín, ¿no? Entonces, pero lo que te digo, la secretaria es muy particular, es una mujer que se ve claramente que está enamorada de él, pero que le sigue el juego y que sabe lo que es. Le dice, esta es muy atractiva, la vas a querer ver. Luego, la viuda de su compañero, con la que tú te queda claro que se estaba acostando con Samuel Spade, pero que también tenía un repuesto, porque cuando muere su marido no estaba con Spade, estaba, se supone, con una tercera persona. Entonces aquí las mujeres son todas un poco sí, de cañón, ¿no? Es error de casting total, ¿no? Bueno, por lo menos no está tan bien aprovechado para que enganche bien, porque si es verdad que un buen casting lo que te hace es ahorrar determinadas explicaciones, ¿no? Pues en este caso ahí cuesta más, ¿no?, llegar a ello, es verdad. Ahí he de reconocer que la película, bueno, es producto de su tiempo y escogieron estos personajes, pero mira, por otro lado tienes a Bogart y mira, gracias a ellos, pues sacaron lo que luego hay detrás. Sí, ¿no? Es que el casting, lo que son los personajes principales, en principio, como bien habéis dicho, era George Raffer el que tenía una especie de guerra personal en el estudio con Humphrey Bogart, ya que le veía que era pues un poco el que venía apretando muy fuerte, ¿no? De hecho, Humphrey Bogart tuvo una agarrada bastante fuerte con un amigo casi guardaespaldas de George Raff, ¿no?, en unos pasillos y tal. Entonces, bueno, George Raff, al considerar El Halcón Maltés una película pues inferior, de poco presupuesto y una peliculilla, vamos, pues renunció a ella, ¿no? De hecho, el día que iba a empezar el rodaje se le esperó, no apareció, y entonces fue cuando aprovechó John Huston pues para llamar a Bogart, que prácticamente, incluso sin pruebas de vestuario, pues pues le llamó y le metió en el personaje desde el día uno. Pero vamos, yo creo que fue uno de esos accidentes afortunados que hay, ¿no? Para el personaje de ella estaba prevista la Geraldine Fitzgerald, ¿no?, que había protagonizado Cumbres Borrascosas, pero al final también rechazó al personaje. Y entonces fue pues cuando Mary Astor lo cogió. También se barajaron para el personaje pues a actrices como Rita Hayworth, ¿no?, o Ingrid Bergman, e incluso Olivia de Havilland, ¿no?, que siendo de la Warner, pues muchas veces en estas películas vemos cómo los repartos se repiten de película en película, pues porque son del mismo estudio, son actores pues a sueldo de un estudio, ¿no? Y bueno, pero vamos, yo creo, a mí sí me gusta el personaje que compone Mary Astor, ¿no? Yo creo que es es la primera gran femme fatale, digamos que ella es quien crea ese personaje arquetípico, y yo creo que lo hace bastante bien, porque una femme fatale no es la femme fatale de caricatura, que es hipermaciza, que va vestida de forma provocativa, que habla suavemente y que a los tíos les eriza el cabello, no. Les pilla pues como lo pilla esta mujer, con su fragilidad, con precisamente porque jamás pensarías que ha hecho lo que ha hecho. Y ellos ya dicen claramente, pues bueno, que lleva detrás de... Es una aventurera. O sea, yo, si es una chica joven, a lo mejor te crees menos que puede tener la vida detrás que tiene esta mujer. Yo creo que el que tenga unos años de más, yo para lo que es la historia que hay antes de la película, que te la puedes imaginar, yo creo que la edad de ella le da bien para el personaje, ¿no? Sí, mira, es una femme fatal, pero que no tiene una característica que yo creo necesaria en las femme fatal. A ver, porque cuando tú hablas de una femme fatal es porque es una mujer que lleva al desastre al protagonista, y el protagonista, a veces incluso sabiendo que va a ser su desastre, va con esa mujer. Sin embargo, aquí, y quizás sea otra de las partes muy muy positivas de esta historia, es que Samuel Spade la tiene calada desde el principio, no se cree nunca nada de lo que le dice, y además se lo dice claramente. O sea, si por ejemplo ella está en la habitación haciendo como que está nerviosa, le dice: oye, para de hacerte la nerviosa, que ya sé que estás fingiendo. Y la otra se sigue revolviendo y buscando excusas, y él la sigue pillando y la sigue pillando, y en ese sentido en ningún momento lo engaña, y él siempre tiene el bastón de mando, y me gusta, entre otras cosas, porque es así con todo. En todas las situaciones, si te das cuenta, toma el mando Samuel Spade. Es el típico tipo ágil que se inventa lo que sea y sale adelante y controla las situaciones. Y la escena, que es grandiosa, de cómo lían a la policía con distintas versiones, pues es brutal. Sí, sí, pero vamos, ya no te olvides que ya es quien mata al socio de San Spade. Además, bueno, llevándole pues mediante engaño y precisamente pues haciendo lo que no se esperaba que iba a hacer ella, ¿no? Que es ser una asesina implacable, que es lo que es, una asesina fría e implacable detrás de ese aspecto de mujer cálida y vulnerable, con muchos problemas, y que a la que siempre está buscando a alguien que la proteja, ¿no? De todas formas, lo que es femme fatale como mujer que tiene un plan para lograr mi objetivo y tengo que manipular, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo la impresión que no está ideado todo esto, sino que, a ver, hemos tenido un problema para sustraer un objeto en el cual, digamos, una persona está muy interesada, que se va a pagar un buen dinero, ha llegado a San Francisco, a ver de qué modo podemos nosotros recuperarlo. Pero no es tipo, como hablabas a lo mejor de Killers, o En Perdición, que más o menos ya ella desde el principio digo, voy a sacar a este para conseguir o bien dinero o bien la indemnización, etcétera. Yo creo que aquí dice, hemos perdido esto, vamos a ver si alguien, bueno, pues con recursos, como puede ser en este caso Spade, que tengo buenas referencias, podemos encontrarlo. Luego ya iremos viendo qué ocurre. De tal modo que ella no puede planear el asesinato de Archie, sino que como también su socio empieza a actuar por libre, bueno, pues voy a hacer esto. Luego ya le confiesa que es otra persona, que eso del tema de su hermana no es cierto, y ya bueno, pues se van presentando el resto de personajes. Yo creo que va por a ver cómo van a ir los acontecimientos en función un poco de lo que yo le voy a contar a Speed. Yo en ese sentido, por lo tanto, como fue fatal que es, porque es cierto que, oye, se ha manchado las manos, ¿eh? que en otro tipo de fe fatal, pues no, aquí de la misma también ejecuta, ¿no? Eso es un poco lo que más a mí me ha llamado la atención. Pero no sé si estáis de acuerdo en eso, que ella desde el principio no sabe bien cómo va a ir, qué rumbo va a tomar, las decisiones que estoy haciendo, y a ver si este señor Speed, como incógnita que es, lo puede solucionar. Sí. Esta es una superviviente. Estoy así, cambia la situación, tengo que matar a este, lo mato, necesito ayuda, engaño a este. Lo bonito de la película también es eso, que como dices, improvisa, pero no es que es que improvisan todos, o sea, van un poco por los acontecimientos. ¿Dónde está el pájaro negro? Pues bueno, ahora lo tiene este, bueno, pues venga, y llega. No hemos hablado de dos personajazos que son Joe Cairo y Casper Goodman, ¿no? Pero ahí es verdad que en eso sí os doy la razón en todo, que es que a mí Spade me cautiva por todo. O sea, controla todas las situaciones y todas las escenas que salen en la película. El tío intenta llevar la voz cantante. Llega esta mujer y cuando ya ha pasado lo del socio y tal, verdaderamente él sabe que le estaba mintiendo. Dice, no, perdona, pero es que yo no me llamo así y tal. Dice, no, si ya lo sé, si es que no te creímos a ti, creímos a tus $200, ¿no? El personaje de Sam Spade controla todas las escenas en las que sale. O sea, él tiene claro que tiene que llevar la voz cantante. Y lo hace o bien con Mary Astor, indicándole, bueno, pues que él es consciente que le ha mentido, que los $200, él sabía que si te dan $200, pues es que le estaba mintiendo y tal. También le pasa hasta con el propio mafioso que intenta, el típico gángster que intenta llevarle la voz cantante con una pistola. Bueno, pues él, si te amenazan con una pistola, aunque me pueda llevar igual y no me pueda jugar un tiro, yo le tengo que quitar la pistola a este tío y demostrar que aquí la voz cantante la llevo yo. Y eso pasa en toda la película. Y hasta cuando está amenazado, a lo mejor no tiene el pájaro, si lo tiene, pero bueno, tiene las de perder porque la policía va detrás de él, bueno, pues yo tengo que demostrar como que aquí el que manda soy yo, ¿no? Sí, mira, ahora que has comentado, si buenos son los protagonistas, yo creo que, como has dicho, hay dos secundarios que son Peter Lorre haciendo de Joel Cairo y Sidney Greenstreet haciendo de Casper Goodman, que yo creo que los dos se comen la pantalla en las escenas que salen. El caso de Sidney es curioso porque con 62 años esta era su primera película, fue nominado al Oscar a actor de reparto, y no me extraña porque aunque fuese su primera película, con 40 años de experiencia dilatada en el teatro, eso se nota, tiene una presencia física además muy especial porque es muy grande, porque tiene una voz en la versión original muy característica. 120 kilos, dice que llegó a pesar en el rodaje 170. Así le hicieron todo a medida, normal, no había en guardarropía nada de su talla. Pero es que además el personaje pues es como muy, muy así, tiene un punto de caballerosidad, de hombre elegante pese a su tamaño, tiene una relación pseudoamistosa con Samuel Spade, al que le cae bien, y el momento en el que se conocen yo creo que es brillante, cómo le va diciendo... Cada vez que le hace una pregunta a Samuel Spade y este contesta, el otro dice, fantástico, eres mi tipo de hombre, fantástico, esto es genial, desconfío de esto, desconfío de lo otro. Pero es importante, que lo hemos comentado antes de pasada, el tema de la homosexualidad. Porque en la novela hay mucha homosexualidad. Aquí, para pasar, como has dicho tú, el código Hays, se hicieron distintas artimañas. En el caso de Joel Cairo está poco disimulado, porque aparte de que él es ciertamente amanerado en las formas, pues lleva esa famosa tarjeta y pañuelo con olor a gardenias, que ya lo identifica. Pero hay otro punto que está un poco más soterrado, que es la relación que hay entre Casper Goodman y su guardaespaldas, este que hemos hablado antes, Wilmer, este guardaespaldas de baja estatura, que ahí es Leia Cook, sí, que tienen una relación ahí de pareja, que aquí queda un poco disimulada porque lo trata con el afecto como si fuese hijo. De hecho, cuando intenta Samuel Spade que venda a su guardaespaldas, Casper Goodman se niega diciendo, es mi hijo. Sin embargo, el detalle ahí de la homosexualidad está soterrado, porque la forma que utiliza Sam Spade, en este caso protagonizado por Humphrey Bogart, para referirse a Wilmer, es decir, Gunsel, no Gunman, que sería pistolero, sino Gunsel, que los censores pensaron que era una forma de hablar slang, de referirse a un pistolero, pero que en realidad es una palabra yedis que significa gansito y que hace referencia un poco a ese amaneramiento, a esa homosexualidad. Cierto, y además ahora que estás hablando del personaje de Goodman, creo que te da un poco la esencia de todo lo que esconde la novela detrás, ¿no? Que es ese cinismo y esa todo vale detrás de lo que hoy busco, que es la frase que le suelta a Goodman cuando está ahí negociando por el tema de entregar a Elijah sí. Cook, que es el hijos puedo volver a tener, ¿no? Pero es que solo hay un halcón. O sea, al final, bueno, pues si hay que entregarlo, lo entregamos, ¿no? Sí, no, y además él tiene un poco, ¿no?, lo que comentabas, Jul, ¿verdad? Lo del tema del romanticismo del objeto, es un poco Moby Dick, ¿no? De ahí lleva, es que lleva 17 años en su búsqueda, bueno, pues venga, puedo esperar un poco más, cuando ya sí. Ven que al final el objeto pues no es tal, ¿no? Yo creo que eso también es bastante interesante, ya no es solo ya el que, porque se le ve que es un tío con posición, que puede tener el halcón o no, y digamos que su fortuna o su vida no va a cambiar en el sentido económico. Pero ya como desde el punto de vista personal, no tiene ya tan arraigado el sentimiento de encontrar cómo sea esto, que ya digamos es como una odisea particular que me va, que digamos que es el sentido que va a tomar mi vida. De ahí cuando ya tiene ese momento de enajenación, que es muy curiosa, ¿no?, muy interesante esa reacción que tiene cuando descubre que lo que tiene ahí no es lo que buscaba, pero como que luego se, oye, cuenta hasta tres y dice, espera, venga, he esperado 17 años, puedo esperar dos años más, venga, vayamos al siguiente paso, vamos a hacer que continúe el proyecto, vamos a idear a ver de qué forma podemos ahora retomar la búsqueda del halcón. Entonces yo creo que eso, ese punto, ¿no?, de que Goodman lo muestra muy, muy bien. Además demuestra cierta calma y prudencia, que es verdad que se desespera en ese momento, pero luego la muestra, cosa que no muestra Sam Spade cuando recibe el pájaro, porque el Spade controla toda la película, lo tiene todo claro, excepto el momento en el que cae en sus manos el pájaro, y entonces ahí sí que se desespera. Fijáis que es el único momento en el que se desencaja. O sea, yo creo que lo de Spade, cuando a lo mejor en la otra película hablábamos de que se mueve, que está como en los dos bandos, o sea, yo creo que Spade se moja en el sentido de también delinquir, ¿eh? Yo creo que ahí no tiene el punto a lo mejor noblote que puede tener a lo mejor otro Marlowe, ¿eh?, por ejemplo. Que eso es lo bueno que tiene el personaje, sí, sí. Este tiene. No, este dirá, coño, esto me interesa, yo quiero también sacar tajada aquí. El tío ya lo planea, pero ya como uno más de la organización, ¿no? En plan, bueno, aquí me están pagando para encontrarlo desde el punto de vista profesional. O sea, él ya ahí ya se moja, ya tiene ya un toque ya de digamos, de delincuente, por mi opinión, vamos, yo lo veo así, no tiene... No es más, pues como esos los principios, a lo mejor esos morales más arraigados que pueda tener el personaje que interpreta en El sueño eterno, aquí el tío dice, venga, pues yo me apunto a esta juerga y... Pero porque yo... Es un Han Solo que no vuelve, claro, es un Han Solo que no vuelve a la Estrella de la Muerte a salvar a sus amigos, vamos. De todas formas, yo lo de Goodman lo veo un poco distinto. A ver, yo sí estoy de acuerdo en que el halcón es su gran ballena blanca, ¿no? Además, está muy bien apoyado visualmente y con la narración, porque el momento en el que Goodman cuenta todo lo que ha tenido que hacer para seguir la pista al halcón y esos 17 años de espera y se me escapó aquí y lo seguí allí y tal, sí que demuestra el apasionamiento que tiene por conseguir el objeto. Cuando por fin lo tiene o cree que lo tiene y descubre que no lo es, ese momento es de frustración, pero acto seguido es un momento casi de alegría, y yo lo veo en el sentido de que si hubiese sido el halcón de verdad, para él hubiese acabado lo que realmente es la esencia de su vida, porque la esencia de su vida es conseguir el halcón. En el momento en que lo tenga, ya no tiene objetivos, y se ve que dinero no necesita. Entonces, la frustración de no conseguirlo es también la alegría de que sigue mi aventura para conseguirlo. Es buen punto de vista, ¿no? ¿Qué sería de Íñigo Montoya después de haber asesinado al hombre que mató a su padre, ¿no? Pues lo mismo, es verdad. Entonces, que además es una sonrisa de casi felicidad, como cuando al final ya recapacita y dice, venga, pues, volvamos a... Puedo esperar otros 2 años más. Y es como sonríe, como diciendo, mira, ya tengo algo que hacer, ¿no?, en los próximos años. Luego en la historia, en lo que es la narrativa que tiene, es interesante, ¿no? Porque nunca sabemos más que lo que sabe el personaje principal, ¿no? En toda la película vamos siguiendo al personaje de Humphrey Bogart y vamos descubriendo las cosas con él, ¿no? No sabemos más. Solo hay un punto en el que pensé que eso se iba a traicionar, que es cuando sale pues de ver a Goodman y se mete al ascensor, y en ese momento se abre la puerta del otro ascensor y sale Cairo, ¿no? Parece que no lo va a ver, pero durante unos instantes vemos que se da cuenta efectivamente de que Cairo va a ver a Goodman después de que él ha salido de verle. Me pareció ese toque magistral, y en ese punto nos dice Houston pues que durante toda la película pues vamos a ver pues eso, lo que está descubriendo el detective lo vamos a descubrir nosotros al mismo tiempo, ¿no? Es totalmente Howard Hughes, o sea, no es Houston, es verdad, eso es lo que hace Hughes. Como el principio de la película, ¿no? Esa escena, ¿no? Esa entrada, ¿no? En la oficina típica de San Francisco y tal, los dos investigadores privados, la secretaria, llega la mujer y tal, y la primera frase que suelta el otro es cuéntemelo todo desde el principio, o sea, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí, en eso es verdad que es fiel, bueno, no es que sea fiel a los principios, es que esta película lo sacó. Siempre se ha discutido, ¿no?, sobre cuál fue la primera película, que si El último refugio, que ya llevaba un par de años, ¿no?, un año me parece, ya sacada, pues también recogía los estándares del cine negro y tal. Al final es esta, pero ¿por qué? No sé si fue la primera o no, pero reunía tantos y tan bien encajados que, joder, es que es... Se dice que esta película, cuando se estrenó en 1941, se crearon de golpe pues un montón de mitos cinematográficos, ¿no? El primero, pues el mito, digamos, del cine negro. Aquí Houston pues rodó un poco al estilo que estaba muy de moda de Ciudadano Kane, ¿no? Si veis, pues tanto la utilización de las sombras, pues sí, la fotografía de John Edelson, que tiene subexposición, ¿no? El rodó con techos reales, ¿no? Que no fuese para darle pues un ambiente pues más opresivo y más realista pues a los escenarios, ¿no? No eran los típicos techos falsos que llenaban de iluminación, ¿no? También se creó el mito del detective cínico y mujeriego, también pues bueno, como hemos dicho, el mito de la mujer fatal, el mito de Dashiell Hammett, el mito de John Huston, digamos, todo nació, un montón de mitos cinematográficos nacieron aquí con esta película y todo, y lo que vino después, pues vino eso después, y a raíz mucho de ello, pues de los hallazgos estilísticos pues que tenemos en esta peli. De lo que has comentado de la fotografía, lo más claro yo creo que es en el momento en el que se ve el reflejo del letrero Space and Archer en el suelo. Yo creo que ahí está claro eso que has comentado de ese paralelismo, de ese influjo de Ciudadano Kane. De todas formas, una cosa que está latente en la película y que yo sí que quiero que lo comentemos, porque antes lo ha citado Halcón de pasada, es el tema de las motivaciones de Samuel Spade, porque en realidad actúa durante toda la película para esclarecer lo que ha ocurrido con su compañero, porque su compañero Archer ha muerto, pero en realidad Archer no le caía bien. En la película se ve que no le caía bien, no solo porque se acostase con su mujer, sino por varias cosas que dice sobre él. Pero en la novela es mucho más brutal, porque la novela llega a decir de Archer, literalmente, que era un hijo de puta y que lo supo el primer día que se puso a trabajar con él. E incluso en la novela llega a decir que estaba a punto de romper relaciones con él y que en cuanto acabase, digamos, un poco el contrato que tenían, que le iba a dar la patada. Sin embargo, pese a que le caía tan mal, todo lo que hace es por esclarecer la muerte, y lo hace por puro corporativismo, entiendo yo, porque es malo para el negocio, porque no es bueno que un detective deje sin resolver el caso de su compañero, y porque se deben proteger y sacar adelante el negocio, que es prácticamente una imposición de lo que es su profesión. Desde luego, son los principios que tiene él, que bueno, incluso es que salvar su pellejo, no porque él esté acusado, ¿no?, sino porque su reputación caería muy, muy, muy abajo, o sea, por lo menos... No, al final deja todo muy claro en un discurso bastante esclarecedor de lo que piensa. Él es muy cerebral, es una persona muy cínica, muy cerebral, y al final sopesa las ventajas y desventajas pues de entregar o no entregar pues a la asesina de su socio, ¿no? Ese es uno de los motivos. Otro, pues bueno, que él dice claramente que él no sabrá si ella en un momento determinado podrá matarle a él. Y en fin, él sopesa y toma la decisión en cuanto a pues a motivos puramente estratégicos, por decirlo de alguna manera. Si el halcón hubiera sido auténtico, que qué decisiones habría tomado o no tomado. Lo que quiero decir es que al final, de alguna forma, él, cuando al principio puede ser lo que motiva a todo, lo del Archer, sí, es cierto. Pero yo creo que al final la mola, lo del tema del alcohol le mola y quiere sacar tajada ya, con independencia luego ya de que se descubra o no qué ha pasado con Archer, que luego la pueda confundir o no a la policía, desviar la atención y al final, bueno, pues que colgara el mochuelo al amigo Wilmer. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya es cuando ya se pone en el mismo nivel que el resto de los timadores millonarios. Si esta novela la escribe James Ellroy hace 10 años, lógicamente se va con la chica y con el halcón y con todo y Wilmer, pues se puede imaginar. James Ellroy dice, le ponen negro estos detectives de la época clásica, porque dice que en el fondo pues eran unos blandengues, que eran unos buenos ciudadanos, que lo que le gustaría ir al parque a sacar a pasear a los niños. Y que no estoy de acuerdo, porque ese speech final que hace con ella es brutal, sobre todo cuando ya deja entrever, también lo dice, aunque hubiese habido más dinero, no creas que soy tan deshonesto. Lo dice de una forma bastante literal, ¿no? Deja entrever que detrás de la decisión que toma de entregarla a ella también hay una decisión moral. Sí, pero luego además es que termina brutal, porque al final ya cuando renuncia a ella y le deja claro que la va a enterrar, le dice ya, pero que es brutal. O sea, yo te quiero y si te encierran, sí, te esperaré. Pero la entrega, si si te ahorcan, te recordaré. Si lo hubiese dejado escapar o si hubiese ido con ella, hubiese sido más subversivo. Pero al fin y al cabo hace lo que hace un héroe bueno arquetípico, que es hacer que pague el crimen. Yo no lo veo tan bueno ya este, ¿eh? Es que yo hombre, tiene forma brutal, es una persona que no es bueno, lo que tiene es unos códigos, tiene unas reglas muy claras, que es que a tu socio no le pueden levantar aunque tú te estés levantando a su mujer, que es que a ti nadie te puede amenazar con una pistola y entrar y registrar tu habitación, aunque como no tienes el halcón encima te da igual, o sea, la puedo hacer, y que si no está todo bien atado, aunque al final ya se demuestre que el halcón no es el verdadero y tal, bueno, yo tengo que seguir indagando porque no me puedo quedar así. O sea, porque esta mujer se pira, y se pire o no, a mí me puede caer parte del mochuelo, ya veremos, y la manera de evitarlo es que pague esta mujer también, porque a lo mejor es verdad que puede ser porque el socio... tal. No, yo creo que es porque, a ver, un momento, es que como no pillan a esta tía, estos van a largar de lo lindo a la policía y yo acabo pringando de una manera o de otra. En cambio, si pillan a esta, ya sí que he cerrado el círculo. A mí me han cogido... han matado a mi socio y me han cogido como posible conejillo de India, hecho de testaferro extraño, y al final, pues no, mentira. O sea, si me quito de en medio, pues mira, es verdad, esta mujer, me he podido enamorar de ella, pero yo no puedo pasar por alto porque mañana tengo que ir a trabajar otra vez. A mí no me da la impresión que se enamore de ella, ¿eh? Yo lo veo demasiado misógino ahí al personaje, además. Ya no solo ya por... Es que nada, porque está contra a la vez. Los comentarios final, no, y exacto, pero cómo deja también tirada la viuda de Archer, que le reconoce que es verdaderamente, tiene una relación con él, pero acabo de conocer a esta, cambio de cromo, y yo, pues, vamos, yo estoy convencido que este tiene el halcón, se lleva el halcón y a los tres días, vamos, ya juega con otra. O sea, yo en ese sentido yo creo que es verdad que este hombre va a lo que le interesa, lo primero, y luego ya lo demás. El punto, digamos, heroico de ya he descubierto todo esto, tú me has confesado, venga, te voy a entregar. Yo, aparte de que lo hace efectivamente para un poco protegerse y no ser detenido, también lo hace como ya reproche final de me has querido colar desde el principio, pues ya te lo voy a colar yo. Eso ya una opinión muy libre mía, ¿eh? A lo mejor la intención de Houston es otra, por supuesto, segurísimo. Pero yo es que a él, además, como al ver en el tiempo tan la sueño eterno y esta. Es que son opuestos para mí, ¿eh? Tanto Speed como Marlowe. Y entonces, en ese sentido, sí es verdad que este es más rastrerillo. Que no quiere decir que el personaje sea estupendo. Como personaje de ficción es maravilloso también. Y tiene las frasecitas molonas aquí siguen también en vigor, ¿eh? Que la verdad es que son muy buenas las intervenciones. Y llegado a este punto es donde tenemos que decir que ahí es donde veo yo la diferencia entre el sueño eterno y esta. Joder, aquí tenemos cuatro puntos de vista coincidentes en algunas cosas, pero joder, cada uno pensamos una cosa de la película y a todos nos parece redonda, ¿no? Es que es cosa que en El sueño eterno, pues hombre, todos nos guiamos por lo mismo. Hay pues muchos asesinatos, tiene momentos bestiales, diálogos que tal, pero el personaje no le puede sacar más jugo que el que ya has visto, ¿no? Aquí es que, joder, es que todos tienen dobles caras, pero muy claras. En El sueño eterno no hay dos caras. Ahí, bueno, pues intentar averiguar qué esconde este, pero está escondiendo algo y es lo que quiere enseñar. Aquí no. Aquí, macho, todos tienen, no sé, vaya, eso es la ventaja que le veo yo a esta película frente al resto. Y si encima le añades el... Sí. No, de todas formas, por cerrar un poco el tema que decíais, yo sigo pensando que lo que hay en la posición de Spade es un código moral muy particular de su profesión y también una deformación profesional, una necesidad de cerrar un caso que está abierto. Es casi como una obsesión. Y de hecho, si te fijas, al final, aunque sea brevemente y con rapidez, e incluso de una forma a veces un poco bordeando lo legal, cierra todo, porque el dinero que le han entregado por haber ayudado a Goodman con el halcón lo entrega la policía como prueba de soborno del otro, entrega a Wilmer, al otro, a esta, a la otra, explica el asesinato y en 5 minutos deja el caso cerrado y perfectamente cerrado, porque creo que es lo que se espera de él como investigador y es lo que le viene bien a su profesión en general y a él como profesional del medio, que se sepa que cerró un caso completamente sin dejar el más mínimo resquicio. Eso le fortalece a él y fortalece la profesión. Sí, sí, bueno. Publicidad, porque al final los honorarios por los servicios prestados creo que pierde dinero en el servicio. Pero sí, efectivamente la publicidad. Sí, bueno, sobre todo, pero eso sí, oye, la publicidad ahí la tiene, ¿no? Y los te contes con el resto y que, oye, que yo me he codeado aquí con digamos, empresarios de mercado en negro. Luego vemos que la relación con la policía, pues como investigador privado, es lo que decía al principio, ¿no? Que parece que van, hay buenos, malos y el protagonista, que no sabemos muy bien, que está un poco contra todos, ¿no? Está también, por un lado, acosado por la policía, y o sea, por los malos y por esta banda de facinerosos, y por otro lado también está acosado por la policía, ¿no? Y al final, cuando resuelve todo, hasta el policía que peor le caía, le vemos en el gesto que tiene que reconocer pues que ha hecho todo de forma perfecta y cojonuda para cerrar el caso, ¿no? Eso es lo que digo, que ahí en ese momento, pues nada, al final esta persona que parece en un principio tan marginal, tan cínica, tan al margen de todo y tal, pues termina haciendo un acto heroico que hasta los propios policías tienen que reconocer que lo ha hecho muy bien, ¿no? En su fuero interno, ¿no? Sí, porque tiene varios diálogos con ellos, ¿no? Desde el primero en el que intenta enchufarles, engañarles, el segundo que tiene con ella, que es genial, que da 3 versiones distintas con el golpe a Joe Cairo y tal, que es genial, que por cierto, y cambiando de tema, ¿qué opinamos del gran Peter Lorre? Es que es impresionante, ¿no? No, genial, es un actor genial, absolutamente brillante. ¿No? Hay un momento que se nota cuando un actor, que además improvisa y es una actuación física, hay un momento que, no sé si os acordáis, lleva ese bastón que tiene, que es muy característico, y se lo lleva a la boca y parece que está tocando el saxofón. Sí. Es que dice, ¿cómo un tío con un gesto es capaz de sugerirte una cosa, de centrar tu atención? El amaneramiento de... Es que es la pistola de pequeño calibre que lleva, que evidentemente está puesta por algo, ¿no? Es que lo muestra con una sutileza que me encanta. O sea, me encanta. No, hasta cómo recibe los golpes, que pone una cara de, pero ¿cómo me pegas? ¿Por qué? No, y cuando va al hotel Spade después de la charla que tienen en el apartamento con los dos policías, que está como algo, que se ve que está agotadísimo, como si estuviera estado toda la noche de interrogatorio, y el tío, sobre todo cuando mira hacia el suelo, como diciendo, se me acaban de soltar, quiero dormir. O sea, es clavado, como es un tío que está totalmente muerto y cansado, derrotado, como si hubiera experimentado él. Esto es como si, bueno, no sé, como cuando los que interpretan los que están haciendo resacas, que a lo mejor yo tengo que coger una cogorza antes para yo hacerme interpretar la resaca perfectamente. Si es que el tío le ves agotado. Es que es una escena que son 10 segundos. Pero, y luego ya. Una cosa que no nos terminamos fijando porque la vista se nos va al halcón, pero si hacéis el esfuerzo de mirar la escena cuando están rayando el esmalte del halcón para ver si es el halcón de verdad o no, todas las caras de todos, esas caras de emoción, de codicia y luego de abatimiento, están abriendo el arca perdida, es verdad. Es esto. Y no, y además es tiene relación con la escena cuando al final deciden ya vender a Wilmer y toma la decisión Goodman de ello. Que, oye, el tío levanta la cabeza y ves primeros planos de las caras de todos ellos, como diciendo, a ver, ¿cómo reacciona cada uno? ¿Vas a planear salir de aquí, Wilmer? Lo tienes complicado, chaval. Que luego, que Wilmer, que el personaje este, el actor Elisa, en la escena cuando le dicen ya que le están vendiendo, porque la verdad es que habla poco en la película este hombre, parece como que tiene dos lagrimones ahí pegados. No sé si os fijasteis cuando al final... se queda boquiabierto porque no sabe cómo responder y ve que no tiene, que lo tiene complicado y no tiene salida. Parece como que tiene ahí dos lágrimas secas. No sé si os fijasteis que me llamó, me sorprendió. Yo, joder, esto es porque vas a llorar, chaval, ¿qué vas a hacer? ¿No? Esto es dos legañas que tienes. Sí, me pareció muy curioso. O sea, otro gran actor que la verdad es que también ha salido de aquí. Es que fijaros, no salen... En esta película ya se les conocía, pero bueno, Humphrey Bogart no se le conocía, María Astor estaba en el ocaso, pero es que ya no son los arquetipos que ha sacado, ni el guión, sino es que encima es que los secundarios son brutales. Es que Green Street no había hecho ninguna película antes. Peter Lorre, verdad que sí. Además tenía la película de, bueno, la alemana esta que conocíamos, ¿no? Del asesino y tal, muy buena, pero los conjugan a todos, los enganchan y, joder, no hay que, no hay que olvidarse también, bueno, de War Bond haciendo de policía. Que sí, es uno de los actores muy, clásicos. Muy fordiano. Sí, me gusta mucho War Bond. De John Ford, amigo personal de John Wayne, que jugó con él en la universidad al fútbol americano, el rugby. Sí. Y entonces, pues nada, hace siempre con esa presencia tan, tan imponente que tiene, pues lo hace muy bien. Y luego también la aparición estelar, entre comillas, del padre, ¿no?, del propio director, que era el Capitán Jacobi, ¿no? Que entra ahí con el halcón de bajo brazo. ¿Y no resulta un poco triste que siendo esta película una película que tiene diálogos brutales y frases que se recuerdan, la que todo el mundo recuerda es la de esa de que está hecho el halcón del material del que se hacen los sueños, sea precisamente una introducción de Bogart y que pertenezca a una obra de Shakespeare? ¿No es un poco triste que esa única inclusión, porque por lo demás la película es prácticamente literal y trasladada del libro, sea la que todo el mundo recuerda? Hombre, es que resume toda la película. Un sentido de una forma muy poética, pero está muy bien. Yo creo que ahí Bogart lo clavó, como se suele decir. Yo creo que también, a ver, está bien clavada, es verdad. Además no sale en la novela, con lo cual le da más empaque. En una película que está clavada de una novela y lo único que sacan es eso y encima la resume, bueno, pues está bien. Lo que sí es verdad es que deja de lado otras grandes frases, otros grandes diálogos que, hombre, se deberían de tener más en cuenta, ¿no? Ese es lo que os he comentado antes, los de los hijos se pueden volver a tener, ¿no? Pero solo hay un halcón, o yo qué sé, lo del desconfío de los hombres callados, ¿no? Porque aprovechan, o sea, todo lo que dice el Goodman es brutal, ¿no? Y es verdad que quizás, hombre, es que resumir una película como esta no se debería hacer. O sea, yo creo que, y resumirla en una frase, el problema, quizás el propio defecto de la película, que sí lo resume, pero es que no es eso. Es que esta película que te enseña es codicia. Esta película es codicia, llevada al extremo, ¿no? Realmente. En fin, toda una lección de cine, una película totalmente emblemática, la era dorada de Hollywood total. Y bueno, y una película de la que no se tenía muchas expectativas y que creó prácticamente un género, ¿no? Yo creo que no se la puede pedir más. Sí, amén de, también digamos que película tan extraña, oscura, con tantos giros, bueno, pues tres nominaciones a los Oscar en este año, en el que se había hecho Ciudadano Kane. En fin, no se le puede pedir más, ¿no? Eso que me gustaría destacarlo, es que fíjate los cinco peliculones que, vamos, yo creo que a lo largo de la historia pocas veces puede coincidir obras maestras como estas, porque fueron Ciudadano Kane, Sospecha, La Loba y Qué Verde Era Mi Valle, que es la que yo sigo. O sea, es que, joder, es que fíjate que cinco películas. Por La Loba, tío, es impresionante. Sí, Qué Verde Era Mi Valle. Qué Verde Era Mi Valle es para es mí morirse. Eso es morirse, vamos. Cine con mayúscula, ¿no? No. Impresionante, sí. Gran año ese, sin duda. Porque fíjate, es que, joder, estoy revisando y le digo, macho. No, y seguro que había otras cinco. Ahora que esto está de moda, que te cojan historia de Hollywood y te hagan 10 nominaciones porque no podemos poner 15. resulta que, vamos, que fíjate, el 41, pues espérate que no hubiera por ahí otras tantas más. Porque tienes ahí a Wells, tienes ahí a Ford, tienes ahí a Houston, aunque de bote, o sea, que en ese sentido, vamos, en los años 40, joder, tela lo que había. William Wheeler por La Loba. La Loba, qué buena. Una gran peli. Oye, que ya en este caso no os voy a preguntar si la recomendaríais, sino cuántas veces recomendáis verla. Pues una, hombre, de vez en cuando, ¿eh? Yo creo que sí. Cuando te van las cosas mal, mira, céntrate, ponte un rato el Halcón Maltés y dices, mira, no me va tan mal como a ellos y a lo mejor debo tener otros principios que igual me hacen acabar, no como acaban ellos, ¿no? También. Yo creo que la gente que esté escuchando este podcast casi toda la habrá visto, porque además lo hemos anunciado con tiempo, pero si no es así, yo espero que después de estos comentarios más o menos acertados, pero que les hayamos movido a verla, porque de verdad, aunque la gente suele a veces renegar del cine antiguo y del cine hecho en blanco y negro, encontrará que esta película y otras que hemos traído son muy modernas y tratan además temas muy universales y que no pasan de moda y se pueden disfrutar perfectísimamente con hacer simplemente ese esfuerzo de olvidarse de lo que ven y meterse en la historia. De todas formas, desde luego mi favorita no es, yo reconozco, a mí me gusta bastante, me gusta mucho. Tal vez me quede con La jungla de asfalto del propio John Huston antes que con esta, pero tengo que reconocer que es una grandísima película. Sí, yo en ese sentido lo mismo. Sí puedo a lo mejor apuntar, pues El sueño eterno, creo que pues, tiene un punto más, que es, en mi opinión, que está a mi gusto, quiero decir. Quizá, bueno, pues se deba también, ¿no? De las, pero sí, puedo, las cinco, a lo mejor el género, sí, personalmente, como lo que es a mi gusto, sí pondría, sí pongo El Halcón Maltés. Y sí es una peli a revisar con, pues, cada X tiempo. Pero bueno, la verdad es que interesante me ha resultado el haberla visto con muy poca distancia al sueño eterno, ¿no? Porque ya de manera ya inconsciente, inevitablemente, empiezas a sacar ahí de semejanzas y diferencias. Y como entretenimiento, lo que es esto del cine, pues oye, también empiezas a sacar otro tipo de conclusiones y por lo tanto le sacas de nuevo más partido a una película que ya se supone que ya conoces. Entonces estos ejercicios de comparación me ha gustado mucho y ya, y bueno, seguramente pasará también pues cuando hablemos de otras películas en relación a otras. Entonces bueno, pues sí, la verdad es que es una película a disfrutar. Enriquece, sin duda, ¿eh? Enriquece. Eso que dices de comparar enriquece y para mí, pues sí, he de decir que sí, pero bueno, también es como todo, lo hemos comentado y además, si yo me pongo la careta de oyente, os oigo muchísimo a todos, pues digo siempre lo mismo. Es verdad, depende del momento en el que la veas, de cómo la veas, de cómo te lleguen las películas, de cómo las has vivido, ¿no? Pues a mí esta sí me tocó el corazoncito, o sea, esta la vi en un momento, yo además la vi de muy pequeño, yo esta la vi, pues no sé si con 12 o 13 años, la mitad de las cosas ni las entendí. Pero tenía un toque de aventuresco que me llamó la atención. Luego, con unos años un poco más adelante, la volví a ver y le saqué mucho más jugo. Y luego, un poquito más maduro, la he ido viendo y la sigo viendo. Y, joder, es que le sacas muchas cosas, ¿no? Pero vamos, es lo bueno que tiene el cine, ¿no? Que te deja disfrutar, pues, en cada momento del tiempo de una manera diferente, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí le vamos a poner el punto y final. No voy a anticipar qué vamos a traer en el próximo programa porque no lo tengo todavía muy claro y estoy por cerrar un par de opciones, pero lo que sí... Da igual, si no vas a elegir tú. Sí, bueno, sí, ya, ahora veremos. Lo que sí voy a tomar nota es de lo que has dicho, lo del... Te has destapado, has dicho que La jungla de asfalto es tu favorita, pues habrá que traértela en algún programa. No he dicho que sea mi favorita, he dicho que me gustaba más que a lo mejor esta, pero bueno, si se puede hablar de mis favoritas, tendríamos que irnos a los años 50, ya sabes. Bueno. Cierto director como muy espacial, ¿no? Bueno, pues te complaceremos. No te preocupes que te dejaremos traer tus películas en este. Además, para que hables de tus películas. Estamos evolucionando en el cine negro. Bueno, pues hemos enseñado los inicios, ¿no? Empezaba la introducción, luego vendrá el nudo, ¿no? Y seguiremos con el desenlace, por supuesto. Vamos, que suena a atracos, ¿no? Por lo que estoy yo. Con el No, sí. La nota que ha dejado Manuel y el comentario. Sí, perfectamente. La jungla de asfalto, pues. Perfectamente. Pues nada, nos ponemos todos a reventar casas fuertes. Agentes de seguros, investigadores privados, pues tocan atracos. Perfectamente, suena como un atraco, sí. Bueno, pues señores, ha sido un placer como siempre. Os doy las gracias por compartir este programa conmigo, porque si no sería muy aburrido y con vosotros, pues es un poquito mejor. Muy bien. Pues igualmente. Igualmente, gracias a los tres, de verdad, que lo pasamos estupendamente aquí. Y lo mismo os digo yo que decir encima, que hemos tocado mi fetiche, ¿no? A partir de ahora os debo una a todos. Vale, pues nos la cobraremos. Vale. Muy bien. Venga, un abrazo. Adiós. Venga, un abrazo.